conocí una madrileña con los ojos más hermosos que los de la malagueña, y en su lindo labio rojo se notaba lo risueña que la noche y sus antojos. Y esa noche la trigueña me enseñó todo Madrid. Me dijo ven y entonces fui, le dije que, me dijo sí. Conocí una madrileña y con los ojos más hermosos que los de la malagueña. Hablamos, cantamos y luego una copita por aquí, una copita por ahí, hay otra copita por ahí, otra copita más. Que hay que si no suben las copitas, caramba, ¿y qué pasa? Lo que es natural. Una copita por aquí, una copita por allá, y otra copita por ahí, otra copita más acá.